salida del baile, mano a mano por ella. Sí, José. Ahora o nunca. Esa mujer, la que hoy es tu esposa, que antes fue mía, mi novia especial. La maltratas, le pegas, le humillas, no te tiene respeto, no la hagas sufrir más. He venido a decirte de frente, y te sé más valiente, el mejor de los dos. Yo la quise como antes y siempre, y hoy te presenté que la defenderé. Yo la quise como antes y siempre, y hoy te presenté esta noche. Despide esta noche la última partida. No seas cobarde, que la defenderé. Ay, como cuando fue mía. Si tiene valor de golpearme como ella, despide esta noche la salida del baile. No seas cobarde, que la defenderé. Como cuando fue mía. Oh, yes. La última cita de amor tendría que haber sido esta noche acá, en el Club de Caña. Pero más primero tendría que haber sido Emilio de Soto. Ah, ah, mira. Bueno, nada más imaginamos lo que podía pasar. Lo vimos desafiando ese peligro. Hicimos todo en nombre del amor. Mezclamos lo legal con lo prohibido. Fijamos una fecha para terminar. Y sería esta vez en Cruz de Caña, aquí. Pero el deseo pudo más que el miedo. Y quisimos amarnos por última vez. La última cita. Y dijimos que esta vez mi vida termina y nunca vernos más. Ya que la amaba tanto como yo, pensamos que algo iba a pasar. La última cita. Hicimos el amor soñando que quizás podíamos volver. Pero él amaba tanto más que yo. Él la mató a salir de aquí.